Voy a invitar ahora a unos grandes de los grandes. Con ellos empezó todo. La movida madrileña, la nueva ola. Grandes escritores, grandes amigos. Ellos son los enormes Secretos. Gracias, Fanny. Es un placer estar aquí. Y un honor. Gracias. Ahí vamos. Un árbol he plantado, su fruto ha dado, y desde hoy vuelvo a tu lado. He roto todos mis poemas, los de tristezas y de penas. Lo he pensado y hoy sin dudar vuelvo a tu lado. Ayúdame, te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Oh, pero a tu lado. Los he cosido con el hilo de tus ojos y te he cantado. Ay, son de acordes aún no inventados. Ayúdame, te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Ramón Arroyo, la guitarra. Ayúdame, te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida. Gracias, Madrid. Los Secretos.